Antena 3, en tu radio de acción. Polvo de estrellas, Antena 3, con Carlos Pumares. Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica de la noche a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. ¿Sí? Bueno, para el concurso. A ver. Vamos a ver la primera. ¿Es americana? Sí. ¿El director sigue vivo? No. Me has matado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, una pista ya para el siguiente. Hombre, pero conociéndome a mí no es una gran pista, porque se supone que son siempre americanas, pero en fin, lo vamos a hacer. Bueno, vale. Algún día tiene que caer una europea, ¿no? No creo, pero en fin. Vale. Bueno, pues también te quería pedir si me podía dar las direcciones de Londres, que siempre da para comprar cintas de vídeo y música. Bueno, vale, pues te doy una, para una que sea fácil. Piccadilly Circus Tower Records. ¿Puedes repetir? Piccadilly Circus Tower Records. Uh-huh. ¿Y para comprar cintas de vídeos y todo esto? Esa misma. Ahí mismo. Sí. Ajá, gracias. Nada. Y mira, te quería preguntar, bueno, al principio de todo, felicitarte por el programa. Muchas gracias. Y pedirte un especial. ¿Cuál? Sobre Broadway. Bueno, toda la historia de Broadway contaré algún día. Bueno, que creo que ya lo has hecho alguna vez, ¿no? No, pero puedo contar la historia de Broadway, que me encanta. Ajá. Vale. Te quería preguntar por una banda sonora, bueno, de musicales de Broadway, si me aconsejabas El Fantasma de la Ópera. Sí. O Evita. O la dos. Las dos, compra las dos. Uh-huh. Y te quería preguntar si has oído alguna vez el musical Chess. Sí, no, lo he visto. ¿Y qué tal era? Bueno, parecía una zarzuela. No, lo digo porque tengo el disco y me parece muy bueno las canciones. Bueno, tiene lo de La Noche en Hong Kong. Digo, sí, no está mal. No está mal. Y la de I Know Him. Tiene algún número que parece una zarzuela. Pues bueno. ¿Y Bárbara Dixon te gusta? No me vuelve loco, pero bueno, no canta mal. Aunque tiene un poco bote de hombre, la verdad. No estoy muy de acuerdo, pero bueno. Bueno. Vale. Y te quería pedir una petición. A ver. Cualquier canción de Beth Midler. De acuerdo. Pues vale, hasta luego. Adiós. Por cierto, ya que me piden direcciones, quiero contestar a un oyente que se va a Berlín y decirle, primero, la novela que me pregunta del el perro y el hombre que se asustan uno del otro es una maravilla destrozada cada vez que la han llevado al cine, que se llama Soy Leyenda, original de Richard Matheson. Y discos en sitio céntrico en Berlín, en una calle, en lo que era la zona antigua, lo que era el Berlín Occidental antiguamente, en la calle Kurfürstendamme, conocida generalmente como la Kudamm, es la calle principal, que va desde una catedral hasta el anillo circular para salir de Berlín en coche. Pero sin llegar tan lejos, hay unos grandes almacenes que se llaman Bertin, y anexos a él una gran tienda que se llama WOM, WOM. Está muy bien de discos. Y en el Europa Center está Bottom. Y en la propia Kudamm hay un HMV, His Master Voice, HMV, con el perrito, la voz de su amo. Bueno, pues vamos con otra llamada telefónica. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, don Carlos. Muy buenas. ¿Sería usted tan amable de decirme la fecha en la que se hizo la película El Violinista en el Tejado? Imposible, porque llevo 11 años diciendo que el dato más irrelevante que existe de una película es el año, porque es el día que decidieron mandar a registrar la película después de haberla rodado, montado, planeado, etcétera. O sea, que nunca es cierta esa fecha. Es una fecha terminal. Terminal. Sí. Una pregunta que quería hacerle, don Carlos, después de tantos años de escucharle, ¿cuándo se le va a ocurrir hacer un programa especial sobre música celta? ¿Y por qué tengo que hacerlo? No sé. O sea, ¿que tengo que poner a Jethro Tull? No, pero Aparte de Jethro Tull, ¿tengo que poner a alguien más? En cierta ocasión le hice la misma pregunta hace ya un par de años y no sé. ¿Y no le satisfizo la contestación? No, porque... No quiere Jethro Tull, ¿no? Entonces, ¿quién quiere? Dígamelo. No, eso lo dejo lógicamente a su... ¿Usted desde dónde me llama? Desde Madrid. Ah, creí que me llamabas de Santiago de Compostela. No, por Dios. ¿Eh? No tengo nada en contra de Santiago de Compostela. No, porque los gallegos tienen origen celta, ¿no? Eso dicen. Sí, gallegos. Entonces, ¿por qué hablan en un idioma latino y no hablan en gaélico? Bueno, no toquemos ese espinoso tema. Entonces, quiere música celta, pero no quiere a Jethro Tull. No, simplemente si... Pues entonces no se lo pondré. Si no le importa, podría ponerme como petición algo, lo que usted quiera. Insisto, ¿quiere a Jethro Tull o no? No, preferiría... Pues entonces, ¿cómo quiere que le ponga? Y no me dice que no me dice al que quiere. Sí, buenas noches, dígame. ¿Qué hay? Buenas noches. Muy buenas. Mire, quería saber su opinión sobre actores como José Luis López Vázquez, que antiguamente pues hacían películas sencillitas, pero... No, hacían papeles muy complicados en películas aparentemente sencillas. Bueno, Y demostraban que eran unos magníficos actores. Eso es lo que opino. Muchísimo antes de que un director les hiciera poner a él o a Andrés Pajares serios. Eran ya actores antes. Por eso digo, o sea, que ahora, hoy en día, les ves en películas con papeles, no sé, como tristes, sórdidos, de gente rara. Pues son grandes actores. ¿Y cómo pueden prestarse a eso? Es que no por lo mismo que hago yo este programa, por dinero. Bueno, claro. Sí, bueno, pues nada más que eso. Vale, adiós. Vale, sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Yo llamaba por lo del concurso. Pues a ver. ¿Los dos actores principales son Robert Redford y Paul Newman? Nada. ¿No? No. Bueno, pues nada. Lo siento. Vale. Robert Redford y Paul Newman, por las músicas que he puesto al principio. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas. No era por el concurso, lo llamo por preguntarle algo sobre películas. A ver, pues pregúnteme. ¿Somerville, esta última que ha salido en cine? Sí. ¿De Richard Gere? Sí. ¿Qué tal le parece? Me parece mal. ¿Pero no está bien? Es que queréis mañana al cine o a ver... Bueno, vamos a ver, porque es que el castellano suele ser un idioma muy complicado y muy complejo. Si digo que no me ha gustado, que está mal, ¿qué más tengo que decir? Vale, entonces no le ha gustado, ¿no? No. No, vale. Ahora quiero preguntarle por algunas películas. A ver, lo otro no era película. Sí. Pero algunas películas ya más antiguas. A ver. ¿Deceso, de Robert Altman? ¿Cuál? ¿Deceso? ¿Deceso? Sí. ¿De Robert Altman? No lo he visto. ¿Corazonada, de...? ¿De Coppola? Sí. Bastante mala. ¿Y sobre Alien? ¿Una? La 1 está muy bien. ¿Y la 3? Muy mal. Pero la 2 está bien también. ¿La 2 también está bien? Sí. Y sobre la Guerra de la Galaxia igual, de la 1 a la 3... Cada vez peor. Cada vez peor, igual que Alien, ¿no? Uh-huh. Otra que estoy yo, 900. Está bastante bien dentro de lo que cabe. Para ser de Bertolucci no se le puede pedir más. ¿Sobre las 2 también? Es que 900, el problema es que es una nada más, que el distribuidor español partió en 2. Ah. Y otra película que me quedé yo... Muy mal, ¿Bagdad Café? Bagdad Café es una película bastante entretenida. Y pero aburrida, ¿no? Diga quien le está soplando que si yo he dicho que es entretenida, no voy a decir ahora que es aburrida, que eso generalmente es lo que les hago hacer a ustedes, no traten de hacérmelo a mí. Yo voy a preguntar, ya sobre la última, tres solteros... No se deje dominar por su mujer, que hable ella, si no... ¿Esa cuál es, la francesa o la americana? La francesa. Maravillosa. ¿Cómo es? Colin Serrault. Ay. Ese también hizo últimamente... ¿Cómo es? Esta de un negro, ¿no? Sí, mamá, hay un negro en la cama. Ay. ¿Esta qué le parece? Está entretenida. Y bueno, sobre una petición... A ver. Si me puede poner la banda sonora de Ghost. ¿Para usted o para su señora? Para los dos, ya. No sé si por mi señora ni por mí. Vale. Vale, gracias. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. ¿Señor Pumares? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo llamaba únicamente para lo del concurso, o sea, de la película. A ver. ¿Puede ser El bueno, el feo y el malo? No. ¿No es esa? No. Bueno, pues, nada más. Buenas noches. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pero en vez de dar un título, pidan más pistas, será más fácil. Dígame. Llamaba por dos cosas. Porque además, no, le quiero decir al oyente anterior. Si he dicho que es americana, ¿cómo me dice una película europea, El bueno, el feo y el malo? Sí, dígame. Bueno, llamaba por lo del concurso y también para hacer alguna pregunta sobre cine. A ver. ¿Trabaja Clint Eastwood? No. Vale. Y ¿me podría comentar alguna película de la filmografía de Mary Stuart Masterson? No. ¿No conoce ninguna? No. ¿Y de Mary Louise Parker? Tampoco. Vaya, pues nada, gracias de todos modos. Lo ¿eh? Siento. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. ¿Oiga? Sí, oigo. Mire, es sobre la película. A ver. ¿Hay algo de nieve? ¿Algo de nieve? No. No, entonces me he perdido. Vamos, no recuerdo si nevará en algún momento, pero me parece que no nieva. No. No. Bueno, sobre también las películas La muerte del ciclista, ¿qué le parece a usted? Una magnífica película del señor Bardem. Sí. ¿Y La muerte de un viajante? ¿Qué versión? ¿La última con Al Pacino o una anterior? La anterior. ¿Con Frederick Marr? Sí. Estaba bastante bien. Sí, se podía ver. Sí. No sé dónde, pero sí. Bien. Otra cosa. ¿A usted qué le parece a los entrevistas? Mire, estamos en la jornada de reflexión, así que lo llevo diciendo 11 años. Así que déjelo. Muy bien, gracias. Nada. Nada más. Adiós. Vale. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Le llamaba por lo del concurso. A ver si tiene suerte. ¿Puede ser Johnny Guitar? No es Johnny Guitar. Vale. ¿Algo más? Sí, quería decirte que cuando hiciste ese concurso de que regalaste mi Nazca, me parece que la primera pista no fue muy correcta. ¿Cuál fue la primera pista? Que contrapusiste una canción americana y una rusa. Claro, es una producción americana para una película que transcurre la acción en... Sí, pero es que el protagonista hacía de francés, ¿no? No, hacía de americano. No, hacía de francés en Ninoska. Bueno, pero Ninoska, pero la película ¿de dónde era? Era americana, sí. Entonces la música americana. ¿Ninoska de dónde era? Americana. No, Ninoska, la tía era rusa. Sí, sí, digo rusa. Pues eso, una canción americana y otra rusa. Pues no sé, me parece. Y además la acertaron. Sí, ya se la acertaron, pero es que no me parecía muy correcta. ¿Qué le vamos a hacer? Al que la acertó le pareció correctísimo. ¿Me puedes hablar algo de Howard Hughes? Sí, que murió, que no se quería lavar, tenía un problema de... no quería que nadie le tocara, pero no se cambiaba las sábanas. Era un millonario que, por herencia, que hizo cosas con motores, tenía ganado mucho dinero y que quiso jugar al cine durante un ratito. Sí, al final, vale. ¿Es cierto que al final de su vida estuvo todo el tiempo viendo una película que se llama Estación Polar Cebra? No es cierto, porque hasta que no la hicieron no la pudo ver, o sea, eso es la primera vez que oigo hablar de ello. Uh-huh. Vale, ¿y qué le parece la película Conspiración de Silencio? Ay, muy entretenida, con Spencer Tracy y Manco. Sí. Y la última pregunta. ¿Me puede decir con actor Lee Marvin en qué película ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario? No, ganó el Mejor Actor Principal, el único Oscar, por Cat Ballou, la Forma Explosiva. Vale, ¿y dos peticiones? Dígame. ¿A posponer el año 2525? Sí. ¿Y la otra, la de... Robert De Niro está esperando desde Bananarama? De acuerdo. Vale, adiós. Sí, buenas noches, dígame. Sí, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Llamo desde Madrid. Me parece muy bien. Quería preguntarte, o sea, relativo al tema de películas de bélicas. A ver. ¿La Gran Evasión? Muy entretenida. Sí. Sí. Bueno, les voy a dar otra pista musical de la película porque ya veo, pero de verdad, si dicen títulos, ¿les puede sonar la flauta por casualidad? Vamos con otra. Cuando llega el fin de semana siempre decimos... ¡Viva el sábado! Un programa con mucha música donde los oyentes tienen mucha música que decir. ¡Viva el sábado desde las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, con José Ramón Pardo! Antena 3, en tu radio de acción. de estrellas. Antena 3, con Carlos Pumares. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Le llamo desde Alicante. Me parece muy bien. Era, bueno, antes que nada, felicitarle por el programa. Muchas gracias. Y es una pregunta sobre curiosidades del programa de hace poco tiempo que lo oigo. La música de documental que es todo suya, ¿no? ¿Los discos? Sí. Sí, de mi propiedad. Todo suyo. Sí. Pues, muy bien. Y otra cosa, todos los datos que usted da a continuo del año tal, ¿todo lo hace de memoria o se rige por...? ¿Por qué? Por, yo qué sé, alguna manera de regirse ahí dentro. ¿Un ordenador? Sí, o algo así. Si hay un ordenador que tenga la misma velocidad que yo... Sí, es por eso. Si existe, sí. Que lo patenten. Muy bien. Pues entonces felicitarle otra vez. Muchas gracias. Bueno, y una cosa sobre el concurso. A ver. Una vez. Nada más, bueno, al principio de empezar la película hay un asesinato. No. Vaya, pues muchas gracias. De nada. No digo que un ordenador no sea rápido. Quiero decir que la cantidad de datos que habría que meter a ese ordenador para programarlo, 30 años programando, pero luego tecleando la pregunta... Sí, buenas noches, dígame. ¿Don Carlos? El mismito. Sí, soy José de Valladolid. Uh-huh. Llamaba para preguntarle sobre las bandas sonoras que ha compuesto Mark Knopfler. ¿Qué le parecen? Pues unas bien... No es tan mal. ¿Unas o...? Ha hecho dos o tres nada más. ¿Y...? Tiene Local Hero y La Princesa Prometida. ¿Y Última Salida en Brooklyn? Esa no estoy muy seguro. No, tampoco, pero me da igual. Y bueno, también preguntarle sobre si le ofreció... Si le ofrecieron para hacer la banda sonora del Último Emperador. Bueno, no tengo ni idea, pero es que a mí yo ya... con saber el resultado final, porque si empezamos con los proyectos, sí. Si empezamos con los proyectos, Ronald Reagan era el protagonista de Casablanca. Bueno, y luego también a ver acerca de las bandas sonoras que ha compuesto Richie Sakamoto, aparte de Black Rain, ¿alguna más? El Sakamoto, el Último Emperador, sí. El Último Emperador, porque en Feliz Navidad, Mr. Lawrence. No. Luego, bueno, solo para el concurso. A ver. ¿El director puede ser Alfred Hitchcock? No. No. Bueno, muchas gracias. Adiós. ¿Cómo gustan los compositores de dos películas? Aquí por más Steiner o alguno de esos, ¿para qué? Sí, buenas noches, dígame. Sí, hola. Sí, dígame. Hola, buenas noches, para el concurso. A ver. Esta última pista, la verdad es que me destrozó los planes, pero... En fin, a ver, ¿es en color? No. ¿No? No. Bueno, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Tenía dos opciones, ¿puedo decirla? No. Vale, vale. ¿Una pregunta más? Dígame. ¿Va a venir este año a Gijón, al festival? Hombre, supongo. ¿Darnos una visita? Supongo que sí. Pues muy bien. Vale. Y una cosa, una petición, si puede ser. Dígame. Hace tiempo que la escuché en el programa y, bueno, a ver si la puedo volver a escuchar. Sí. Es. Vuelan mis canciones de Marta Eger. De acuerdo. Vale. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Bueno, yo tengo varias cositas que preguntarte. Pregunte. Primero, quiero preguntarte sobre la película Casablanca. Sí. ¿Qué te parece? ¿Casablanca? Sí. No la he visto. No lo he visto. ¿Sobre Rayman? ¿Rayman? Sí. Está muy bien esa película. Y por último, sobre Love Story. Muy bonita, al final muere ella. Y quería hacerte una petición. A ver. Si puede ser. A ver. Que si me puedes poner la banda sonora de Love Story. ¿Entera? No, no. Ah, me había asustado un cachito, ¿no? Un cachito. Vale. Solo eso. Vale. Bueno, adiós. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas. Para el concurso. A ver. Pero antes de que yo haga una pregunta. ¿Qué le parece la película El Gran Pecador? ¿El Gran Pecador? Sí. ¿Con Gregory Peck y Ava Gardner? Sí, sí. ¿Basada en El Jugador de Dostoyevsky? Sí, que la vi en la tele y me gustó bastante. Está bastante bien. Y mi hermano que está aquí al lado dice que cómo está, lo sirve magnífico. Muy bonita. Muy bonita. Sí. Vale. Venga, su concurso. A ver. ¿La película es de Frank Sinatra? No. Bueno, gracias, luego. Dios. Mira que he dicho que las músicas no suelen tener nada que ver con las películas. Son ideas. Sí, buenas noches, dígame. ¿Señor Calcumare? Sí. Le escucho muy lejos. Es que estamos muy lejos, muy separados. Que, en primer lugar, darle la enhorabuena por su programa. Muchas gracias. Y sobre la película primero. Sí. Ha dicho antes que no era en color, ¿no? Es en blanco y negro. Es en blanco y negro. Pero, ¿no es antigua? Aunque sea en blanco y negro desde ahora a poco. No. ¿No? No. Bueno, otra pregunta. Sobre cuando usted habla de las películas y eso, ¿qué quiere decir cuando una película le falta ritmo? Que me aburro. Pero ¿cómo se hace, por ejemplo, en una película como el programa que hizo? ¿Oiga? Sí. Como el programa que hizo sobre cine, de cómo se hacía el cine y eso. Sí. ¿Cómo se hace que una película tenga ritmo? En el montaje. ¿Y cómo? ¿Poniendo menos fotogramas? Claro, cortando. Cortando fotogramas. Quitando, ¿no?, lo que no sirve para nada del argumento, lo que retarda la película, los planos demasiado largos que no dicen nada, pues eso. Ya, yeah. Nada, es que escuché el programa que es sobre cine y eso. Uh-huh. Si pudiera hacer más especiales sobre eso, estuvo bastante bien. Cuando me los vuelvan a autorizar, un señor. Vale. Y otra pregunta. Una vez le escuché decir que la música de Platón. Sí. ¿Aparecía en una película de hace poco? No, de más anterior a Platón. Bueno, sí, en una hace poco, no me acuerdo en cuál era. Podía ser. En El Hombre Elefante salía, y en otra de hace muy poco. ¿Podía ser en la de Lorenzo hoy? ¿El aceite de Lorenzo? Sí, en El Aceite de Lorenzo. En El Aceite de Lorenzo, ¿verdad? En El Aceite de Lorenzo salía. Y ya por último, la canción que usted pone muchas veces de Somewhere, o algo así, que no me acuerdo del título. Somewhere. Samuel, ¿esa de qué película es, por favor? De ninguna, de Barbara Streisand. Ah, de Barbara Streisand. Ese es un tema... ¿Sí? No, en algún lugar fuera de aquí, dice. Eso, eso. Eso es de Fiebel. Ah, de Fiebel. Ah, vale. Bueno, muchas gracias. Por último, una petición. A ver. ¿Fray Lamy de Aladino? De acuerdo. Vale, hasta luego. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Te llamaba para hacerte un par de peticiones, si puede ser. A ver. Una es de Brigadoon, cuando está en la parte del pueblo bailando y eso. De acuerdo. Y otra de Dizzy, por ejemplo. De acuerdo. Vale, gracias, ¿eh? De nada. Adiós. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. ¿Carlos? Sí. Hola, buenas noches. Muy buenas. En el concurso. A ver. ¿La película transcurre en Francia? Sí. Bueno. ¿Puedes preguntar más? Sí, pero no se me ocurre nada más. A ver. Claro, porque ya he dicho... Y al decir que sí, se puede preguntar más. Diré una película. ¿Es El Hombre de la Torre Eiffel? No. Bueno, a ver, una opinión sobre las películas. A ver. ¿Qué le parece Duro de la Alta Sierra? Está bastante bien. ¿Sí? Uh-huh. ¿De las mejores de Peckinpah? No, está entre las buenas de Peckinpah. A ver, ¿Arriba Saña? Era una película curiosa para verla una vez y punto. ¿El actor rubio ese tan feo, largo, cómo se llama, es tan delgaducho? Pues no me acuerdo ahora de a quién se refiere. El español sí es. Sí, claro, la película es española. Sí, claro. Pero en este momento no caigo en él. Bueno, a ver, otra. ¿El Hombre de Alcatraz, qué le parece? De John Frankenheimer, está una magnífica película. Sí, ¿no? ¿Qué más ha hecho este hombre? ¿John Frankenheimer? Mm. El Tren, por ejemplo. ¿Y más conocidas? Es poco conocida esa. Oh, yo no la conozco. Ah, pues entonces no tiene, más conocidas no tiene. Ah, bueno. ¿Qué le parecen los decálogos del Kuznalovsky, se llame? Kieslowski. Este. Un poquito aburridos, pero algunos están bien. ¿El mejor poder? No, no es ninguno de los decálogos. Lo mejor de Kieslowski es La Doble Vida de Verónica. Ah, sí. ¿Para el Mona Lisa qué le parece? Una entretenida película. Sí, ¿no? Sí. Luego una cosa. ¿Puede ser verdad que está el gordo y el flaco, el delgado, quien está el Lobre, no? Sí. ¿Puede ser que sea el padre de Clint Eastwood? Imposible. ¿Imposible? Sí. Ahí entra ese dato. Pero pues se parece mucho, ¿eh? Luego, a ver, otra cosa. Según eso, Marisa Medina y Meryl Streep, hermanas. No, ya. El otro día le preguntaron sobre una película de Tyrone Power, que trabajaba en un circo. Sí. La película, no, el dato es este, la película era Callejón de las Almas Perdidas. Uh-huh. ¿El director sabe quién es? William Dieterle. Ah, vale. ¿Hay alguna película en plan de Player, se parezca? ¿Qué trata del mundo de Hollywood? ¿De Player? ¿La de...? Sí, aparte de esta, digo. Cautivos del Mal. Cautivos del Mal, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿cuál destacaría mejor película de Almodóvar? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, ¿Gisco tiene algún Oscar? No. ¿Ninguno? Ninguno. De estuvo nominado, ¿verdad? Eso sí. Sí. No, él no. Alguna película suya. Ah, vale. Y luego otra cosa. ¿Hay alguna película que hable de ajedrez? Sí. Una que han puesto hace poco. No, esta de Hacker Asesino, no. Sí. Otra, una mejor. Sí, hay una que jugaban con migas de pan, que habían hecho las figuritas en un campo de concentración. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero hay otra, sí. Ah, bueno. Ahora dos peticiones, por favor. A ver. Los Intocables. Vale. Y Hoosiers. Vale. Vale, gracias. Hasta luego. Adiós.